Planeta Urantia presenta Reflexiones sobre el fin del mundo. Al contrario de muchas religiones y creencias primitivas, la filosofía que se deriva del libro de Urantia no contempla un catastrófico fin del mundo, ni un apocalipsis de la humanidad a modo de profecía. Lo que la quinta revelación deja entrever entre sus páginas es que si ocurriera algo así, sería algo enteramente natural, no un castigo divino a la humanidad. Pero supongamos que un meteorito cayera en la Tierra y devastara gran parte de la humanidad, ocasionando un daño tan grande como para ser permanente y no reparable, y que este pusiera en peligro la supervivencia de la raza humana. Entonces, según el libro de Urantia, se evacuaría el planeta. Pero, ¿qué pasaría si ocurre una catástrofe mundial? En las misiones adánicas se usa la técnica de desmaterialización para llevar a los Adanes y Evas desde Identia, su esfera de origen, hasta los mundos de su asignación. Luego se los reensambla en el planeta de destino. El libro de Urantia nos cuenta que esta técnica es unidireccional, es decir, solo se hace para la llegada de los Adanes planetarios y no para su vuelta. No está contemplado que sea usada esta técnica para abandonar el planeta a menos que ocurra una catástrofe de proporciones irreversibles, y por lo tanto sea necesario evacuar el planeta completo. Todos los sobrevivientes serían desmaterializados por los Melquisedec y los portadores de vida, para ser llevados a otro mundo de condiciones similares en transportes seráficos. Muchos serían los seres humanos que sobrevivirían, y esto sería de acuerdo a su carga genética y nivel espiritual. Pero solo unos pocos tienen garantizada su supervivencia, aquellos seres humanos que pertenecen al cuerpo de reservistas del destino. Al respecto, el libro de Urantia dice: la función principal de estos reservistas consiste en asegurarse contra la interrupción del progreso evolucionario. Son las precauciones formadas por las fuerzas celestiales contra la sorpresa. Son la garantía contra el desastre. Los reservistas del destino de Urantia son seres humanos mortales que han sido preparados para numerosas posiciones cruciales en la Tierra y se mantienen prontos a actuar en posibles urgencias planetarias. Este cuerpo está formado actualmente por 962 personas divididos en varios grupos, el más pequeño tiene 41 miembros y el más grande 172. Estas personalidades reservistas funcionan para la prevención de la interrupción de la cultura evolucionaria o de la extinción de la luz de la verdad viva. En Urantia, estos reservistas del destino raramente se engalanan en las páginas de la historia humana. El libro de Urantia menciona que, una vez que aparece una raza humana en el universo, esta debe continuar existiendo aun cuando el planeta físico de origen termine su existencia como tal. En sus páginas se enfatiza una y otra vez el esplendoroso futuro que aguarda a la raza humana de este mundo, de ahí que no debemos temer por el futuro de la humanidad. Porque nuestro mundo no es un huérfano cósmico, manchado por el pecado y separado del cuidado divino por la rebelión de Lucifer. Desde Ubersa hasta Salvintón y hasta Jerusén, y aún en Abona y en el Paraíso, todos saben que nosotros estamos aquí. Y los mortales que habitamos ahora en Urantia somos tan tiernamente amados, y tan fielmente cuidados como si esta esfera no hubiese sido traicionada jamás por el príncipe planetario infiel y retorcido. Y más aún, es eternamente verdad que el Padre Creador de todas las cosas nos ama profundamente. Siempre nos ha amado y siempre nos amará. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr y YouTube como Planeta Urantia. Escucha nuestros podcasts en iTunes y en iVoox.com.